La masacre de Avellaneda terminó con la vida de dos familias, o por lo menos las atravesó de un modo irreparable. Ahora estamos comunicados con Vanina Costecchi, hermana de Maxi. Hola Vanina, ¿nos lográs escuchar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Disculpanos haberte interrumpido la siesta o lo que estabas haciendo, pero queríamos La verdad, recién acaba de salir mi hijo Maxi del quirófano. Entonces disculpanos doblemente. No. Pero está bien. Salió todo bien y esta es otra parte de la lucha cotidiana de todos los días. Claro. Decíamos recién, ¿no? Aquella masacre de hace 15 años, aquellos asesinatos, atravesaron irremediablemente a dos familias, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vive tu familia? ¿Qué significó ayer y antes de ayer estar allí, en la estación Avellaneda, en el puente Pueyrredón, una vez más? Lamentablemente, la vida para nosotros hace 15 años cambió rotundamente, es totalmente diferente, porque no solamente luchamos por un juicio y castigo para los asesinos de Maxi y Darío, sino también tenemos que estar lidiando con las cosas cotidianas de la familia y la lucha es algo que va en uno y se hace en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todos lados. Lamentablemente uno cambia su forma de vivir y de estar y de hacer las cosas totalmente diferente para que todo sea mejor. ¿Cómo era Maxi? Contanos, así a grandes rasgos. ¿Qué recordás de Maxi y cómo lo sentís presente? ¿Cómo se te viene presente? ¿En qué cosas? Bueno, Maxi era un chico bastante tranquilo y era un artista plástico que se dedicaba todo el día a hacer dibujos, a leer y a escribir. Y a estar con sus amigos, a tocar música, trataba de expresar sus cosas a través del arte. Y 15 años después, Maxi está presente en mi otro hijo, Maxi, que se le ha dado por querer estudiar dibujo y hacer cosas así espontáneamente como las hacía él. Maxi, mi hermano nunca estudió dibujo y tenía el artista incorporado. Y hoy lo veo en mis hijos cuando así de la nada se ponen también a dibujar. El artista sigue estando en la familia. Qué bueno eso. Vani, ¿qué expectativas tenés vos a futuro tomando la experiencia de estos 15 años? Con todo lo que significó el encubrimiento, las detenciones después de los dos policías que sí están detenidos. Pero, ¿qué expectativas tenés a futuro respecto del esclarecimiento completo de la causa de la masacre de Avellaneda y llegar por lo menos a ese mínimo de justicia que de alguna forma sirva como algún paliativo para el corazón de la familia, ¿no? Mira, yo lo que me he dado cuenta en estos 15 años de que no importa quién gobierne el país, la justicia para el que lucha nunca es total. Siempre es, la justicia está a favor siempre del gobierno de turno, de los poderosos y de los amigos. Pero eso no quita de que nosotros no vamos a seguir reclamando que los 13 funcionarios imputados en la causa del puente Pueyrredón sean juzgados y condenados. Lamentablemente las políticas no son para el pueblo, sino es para algunos. Y Macri lo deja muy claro en todos los cursos y en todas las políticas sociales que viene implementando. Hoy por hoy nos encontramos con que tenemos fábricas que son cerradas, trabajadores que se quedan en la calle y gente que sigue siendo asesinada o jóvenes que siguen siendo atacados por las fuerzas de seguridad, como por ejemplo en las puertas de las escuelas secundarias, de que va la nueva policía y porque no le gustó la cara de algún pibe, lo detiene o lo golpea o lo maltrata y el pueblo sigue siendo la basura de las políticas de los que gobiernan. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y de buscar, de cambiar esas políticas y de que todos tengamos justicia en la medida que corresponda. Como nosotros no pedimos nada del otro mundo, pedimos que funcionarios que fueron los que dieron las órdenes a las fuerzas de seguridad para actuar, reprimir, matar, que sean juzgados y condenados, no que sean candidatos para las próximas elecciones. Claro, ni más ni menos que eso. Vanina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por supuesto, habrá nuevas comunicaciones. Ojalá te agarremos en mejores circunstancias, aún cuando tu hijo haya salido bien del quirófano. Te mandamos un abrazo grande y los mejores deseos para que él se recupere rápidamente y puedan, nada, disfrutar juntos de la vida como seguramente lo van haciendo. Un abrazo grande, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, esto es parte de la lucha de todos los días. Hay seguro, que seguir adelante. Seguro. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Vanina Kostecki para Trazos y Rostros en esta jornada que se la dedicamos puntualmente a Darío y Maxi.